Vamos, Agustín, con este tema que están solicitando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, compadre? ¡El sonidito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡El sonidito! Nadie se quede sentado, vamos todos pa' la pista, vamos todos a bailar al ritmo del sonidito que se viene ya a quedar. Sonidito por aquí, sonidito por allá, sonidito por aquí, sonidito por allá. ¡Qué rico, mami! Todo el mundo con las palmas, bla, bla, bla.